Hola, muy buenas, aquí C3PO. Y hoy os quería hacer pensar un poco en el tema de las decisiones que habéis tomado hasta hoy en día. Yo no sé ustedes, pero yo creo que la mayoría de la gente, las decisiones que toma son por culpa, entre comillas, de las relaciones sociales que mantiene. Y no relaciones sociales reales, sino también online. Me explico. Por poner un ejemplo rápido, ¿por qué tengo yo este podcast? ¿O por qué tengo yo Gemini, el protocolo Gemini, con un blog? Lo tuve antes con podcast. ¿O por qué tengo un blog en un medio estático como Mataroa? Bueno, perdón. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el protocolo Gemini lo conocí a través del usuario SL1200 y me animó a probarlo. Y al final, pues ahí está. Los podcasts era algo que yo no me hubiera atrevido nunca, pero lo vi que lo hacía Adrián Perales y me picó un poco. Pero aún así yo temía mucho poner mi voz porque para mí siempre ha sido horrible. Yo creo que todo el mundo que se oye, no el mismo, sino a través de un aparato que graba su voz, pues no le gusta su voz. Y bueno, pero un día hablando con otra usuaria que conozco de Mastodon, con Garbancita, pues también pues me dijo que mi voz no era tan fea. Y alguien más también me lo dijo. Entonces me animé un poco tímidamente, pero me animé. Y aquí está ya este podcast desde hace bastantes meses, ¿no? Primero lo hice en Gemini y ahora aquí en Castopod. Mi blog estático, bueno, pues parte de lo mismo. Ha sido gracias a relaciones con otras personas por los que conocí ese blog. Y tantas, tantas cosas. ¿Por qué estás estudiando la carrera que estás estudiando, por ejemplo? ¿Por qué te has comprado ese ordenador o ese móvil? ¿Te lo han dicho otros? Porque mira, si una persona viviera en otro mundo, sin internet, sin teléfono, y más bien en soledad, pues quizá la mayoría de las cosas que decide las decide por sí mismo, ¿no? Pero yo creo que hoy en día nuestras decisiones no son nuestras en realidad. Bueno, quiero decir, son nuestras porque valoramos lo que nos dicen y luego decidimos. Pero vienen influenciadas. Eso es lo que yo quería decir. En realidad estamos influenciados continuamente, ya sea por internet, por la prensa y las noticias, por lo que comentan nuestros amigos, nuestros contactos, ya sea online o real. En realidad, si lo piensas fríamente, muchas veces nuestras ideas no son necesariamente nuestras, han sido influenciadas desde el exterior. Quizás tú pensabas una cosa y has entrado en una red social o en algún grupo de gente, de amigos, que todos pensaban lo contrario. Y al final resulta que terminas tú pensando como ellos. ¿Por qué? Y bueno, si ya hablamos de política, de economía y todo esto, bueno, prácticamente su trabajo es influenciarte continuamente para que los creas, para que los votes, etcétera, ¿no? Normalmente nos inundan de mentiras a través de la prensa, a través de la televisión, muchas veces también a través de internet. Entras en canales de YouTube y la gente se vuelve paranoica y cuenta mentiras de todo tipo. Que cuanta más gorda sea la mentira, más seguidores va a tener. Y muchos de ellos hacen negocio de ellos, sin creer ellos mismos ni siquiera en lo que están pregonando. Pero claro, como les da dinero, En fin, vivimos totalmente influenciados hoy en día. Queda poco espacio para nuestra propia opinión. Y si tienes tu propia opinión y es algo diferente a la de los demás, pues queda señalado, criticado, burlado y muchas veces hasta expulsado. Así que bueno, este es el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Y me gustaría que pensaras, tú que me escuchas, en todas las decisiones que has tomado últimamente, si han salido únicamente de ti. Piénsalo. Seguro que no. Y bueno, de esto iba este episodio, para hacerte pensar un poco, reflexionar sobre todo esto y a ver qué conclusiones sacas. Pues nada, un saludito y hasta otra.